Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Este, sí, claro que sí, es su programa favorito, el podcast de Tere y Jules. Hola, ¿qué tal, amigos? Me da mucho gusto poder saludarlos otra vez. Ya estamos ahora sí en tiempo y en forma para brindarles las mejores notas que hemos tenido el día de hoy. ¿Qué te parece, mi querida Tere? Me parece muy bien, Jules. Sean ustedes bienvenidos, amigos. Cada día los extrañamos más y cada día pensamos más en ustedes y en poder tener temas interesantes de plática para recibir sus opiniones, como ya ha sucedido, sus sugerencias, sus comentarios. Y como siempre lo hacemos, al final de este podcast vamos a darles maneras de cómo contactarnos. Así es. Qué buen tema elegimos el día de hoy, Tere. Me está recordando muchas cosas de esa gran época del rock en tu idioma. A ti te está recordando muchas cosas. Yo estoy bailando sin salir de casa. Así es. Olé, olé. Oh, qué bárbara. Marta Sánchez, un tema que marcó la juventud de muchísimas personas. Así, esto fue del año de 1986. Vamos a escuchar un pedacito, Tere. Me parece muy bien. ¿Me permites esta pieza? Vamos a bailar. Pues esto es Olé Olé, bailando sin salir de casa. ¡Qué buen ritmo, Tere! La verdad es que sí. Buena música española, toda una generación, indudablemente. Que además, muchos de nosotros recordamos de manera constante, porque este es el tipo de canciones que no pueden fallar en nuestros iPods, en nuestros iTunes, celulares y cualquier dispositivo que tenemos. Así es. ¡Qué buena rola! Oye, Jules, pues yo te cuento, los mexicanos estamos muy contentos el día de hoy. ¡Wow! Sí, sí. Vamos a darles un aplauso a... ¡Bravo! Medallistas. Señorita Aida Román y Mariana Avitia. Así es, ellas acaban de ganar dos medallas, una de plata y una de bronce en el... ¿Qué es? Tiro de arco, ¿no? Tiro con arco, claro. Así es. No, que, híjole, sí me frustró un poquito porque estábamos a 20 centímetros. No, menos. Mucho menos de ganar el oro. Pero bueno, así es la vida. No nos ha querido regalar una medalla de oro. Pero bueno, esperemos que los que siguen, los que todavía están peleando ahí una posición, pues ojalá que recuperen al menos una, ¿no? Tenemos más oportunidades por donde le busques, pero la realidad también es, somos un país muy afortunado, tenemos medallas, y ve nada más, gente tan joven como la chica esta clavadista, de la cual hablábamos en el programa anterior, 15 años, una medalla de plata. ¿Tú te imaginas el futuro de esa niña? Y bueno, tanto Mariana como Aida, pues también son chicas muy jóvenes que tienen mucho futuro y van a poder seguir representando a México en futuros... No te rías. No, pues es que yo estoy de acuerdo contigo. Y van a poder seguir representando a México en futuros Juegos Olímpicos. Así es, pues muchas felicidades. Y bueno, pues a dar el máximo. Estamos hoy contentos por estas dos medallas, un bronce de Mariana Avitia y la plata por parte de Aida Román. Muchas felicidades, queridas chicas, compatriotas. Estamos muy orgullosas de ustedes. Qué lindo, de veras, ser de México y sentir este orgullo patrio. Así es, ese escalofrío. ¿Tú viste la transmisión? Así de, y todo el mundo callado y en suspenso y en la tele todos ahí viendo y... No lo vi, fíjate que me enteré por el Twitter. Estaba yo aquí en la mañana y estaba yo viendo, porque sigo a varias personalidades del deporte, varios comentaristas. Estaba yo leyendo sus tweets, pero a la hora de la comida fui a casa de mi mamá. Saludos, mamá, saludos, hermano. Qué rico comimos los tres, qué bien platicamos y pudimos ver la repetición. Y claro, por supuesto, se sintió la tensión. No es nada fácil, ¿eh? ¿Tú pensarías que es muy fácil practicar este deporte? No, para nada. ¿No? Yo la vez que en alguna ocasión tuve oportunidad de tirar con arco y me raspé el brazo con la cuerda. La verdad es necesitas mucha técnica realmente. Por supuesto, y años de disciplina, de constancia y de práctica. Así es. Pues felicidades, chicas. Bueno, pues Tere, me estabas comentando de una gran noticia que tenemos ahora los capitalinos, próximamente en 2 años. Sí, lo leí hoy precisamente hace un par de horas y me dio mucho gusto. Sucede, Jules, tú lo sabes, vamos a tener un jefe de gobierno nuevo en la Ciudad de México. Esto a partir del próximo 1 de diciembre, que tomará posesión junto con el presidente Peña. Y bueno, pues el señor Miguel Mancera acaba de prometer, yo lo tomo como una promesa, señor Mancera, que en el 2014 habrá internet gratuito en la Ciudad de México. Sí, otro aplauso. Así es, la verdad es que es una propuesta que ya se ha venido maquinando desde tiempo atrás, no se ha podido establecer porque, bueno, yo creo que atenta contra muchos intereses, sobre todo pues, de empresas privadas que son encargadas de dar este servicio. Pero bueno, pues esperemos que Mancera cumpla lo que estaba prometiendo. Apenas lo acaba de decir, en 2 años se comprometió a que todo el Distrito Federal contará con internet gratuito. Y eso es una buena noticia que va de la mano con este dato que sacaste del INEGI. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Jules, también hoy sacó el resultado de su encuesta más reciente. Y esto es muy, muy interesante. De 112 millones de mexicanos, 37.6 millones somos usuarios de internet. Y 42.4 tenemos una computadora, no necesariamente con conexión. Así es, bueno, pues eso ya representa más del 30% de la gente, de la población que estamos ya conectados a esta maravillosa tecnología que es el internet. Y hay muchísima gente ya con los con las redes sociales. Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que siga dando apertura, ¿no? Y ahora con el internet gratis, pues yo creo que va a haber más gente que incremente las cifras. Y sabes también que es maravilloso que ya ahorita no tienes que hacer la inversión para una computadora para conectarte a internet, y a la gran mayoría de gente, y tú lo ves con los jóvenes de secundaria, de primaria, de prepa, simple y sencillamente con tu celular puedes tener acceso a tu correo, como bien lo dijiste, a las redes sociales, a conseguir trabajo, a hacer tus trabajos de escuela. Así es. Entonces, bueno, pues esto no solo representa una nueva era, el futuro definitivamente ya llegó, sino imagínate tú las opciones de mercado que vamos a tener quienes nos manejamos en internet, quienes hacemos páginas de internet, publicidad en internet, porque el gran mercado va a venir de ahí. Así es, y bueno, otro de los datos que arroja el INEGI, que la edad de esta población de los 42.4 millones de usuarios están en edad de 12 años a 34, que es pues prácticamente el futuro. Y te quiero comentar, mi querida Tere, que ellos, los jóvenes, saben ahorita más de tecnología que uno que ya tiene sus 40 y tantos. Pues yo, bueno, habemos muchos que sabemos mucho de tecnología, pero creo yo que al final tienes razón. Las generaciones que nacimos sin internet y que sobre la marcha aprendimos a usarlo, bueno, pues obviamente somos mucho más lentas que alguien que nació y ya existía internet. Pues va a ser una manera casi natural de comunicarse, no solo con la gente que está alrededor, sino con el resto del mundo, literalmente. Así es, y no sé qué irá a pasar en un futuro ya con la televisión y con el radio, que de hecho el radio ha estado siendo ya desplazado por Internet. Y precisamente por programas tan exitosos como el que tenemos, mi querida. Y estaciones tan maravillosas como lo es Impulsarte Radio. Por supuesto. Así es. Pues sí, realmente este es el futuro. Fíjate, Jules, que yo lo que pienso es que no en demasiados años vamos todos a tener dispositivos del tamaño de los celulares actuales, y ahí vamos a ver televisión, vamos a escuchar radio. Va a ser prácticamente los dispositivos únicos que manejemos para todas nuestras necesidades de comunicación. Así es, y lo comentábamos en algún momento, en algún otro podcast, mi querida Tere, en cuestión a la educación. Yo me pongo a pensar en qué momento estudian los jóvenes, ¿no? Si la mayor parte del tiempo se la pasan navegando en redes sociales. Pero bueno, ojalá que las instituciones de educación en el país, bueno, pues también que vayan tomando en cuenta otra vez, otro llamado para ellos, que vayan tomando en cuenta todo este potencial que puede dar el internet para, bueno, pues planear alguna estrategia para que todos tengamos acceso a una educación y que sea a través de internet. Va a ser más fácil, te ahorras dinero en traslados. En fin, hay una serie de situaciones que te puedes economizar, ¿no? Gracias al internet. Adaptarse o morir, Jules. Así es, no nos queda de otra. No, y los adultos, los que somos más adultos en relación a los jóvenes que nacieron ya con internet, pues lo que tenemos que hacer es aprender, estudiar y modernizarnos, porque si no te quedas en el camino. Así es, pues vamos a echarle ganas, mi querida Tere, vamos a poner las pilas en cuestión de todas las tecnologías, de todas las redes sociales. Yo la verdad, no es porque no me guste, la verdad es que no tengo tiempo y realmente, bueno, si tú te metes a una página social, te quita mucho tiempo leer lo que los demás están pensando y además fueran dos o tres, pero son 20, 30 agentes y es imposible estar... Digo, habrá gente que tenga el tiempo, pero bueno, pues... Bueno, pues ese es el precio de ser famoso y de ser cantante, ¿no? Pues no, nomás eso, Tere, soy padre de familia y hay que trabajar y, claro. Y hay que dedicarle al grupo y el programa y, en fin. Sí, con eso que uno no tiene actividades de ningún tipo. Así eso es. Lo entiendo yo perfectamente. Pero bueno, siempre habrá un tiempo el cual podremos tomar para aprender algo nuevo. Extraño esos días de ociosidad. De la adolescencia que no va a regresar definitivamente. Así mientras es. Más crece uno, más hay que trabajar. Así es. Bueno, y relacionando la noticia, que ahorita que estamos hablando de internet, estaban anunciando, parece que fue el día de ayer, que Hotmail iba a desaparecer. Ahora le quieren dar una nueva imagen a través de Outlook. Y bueno, pues según los datos que presenta esta nota, son 324 millones de usuarios que están conectados a través de Hotmail. Pero Jules, aquí hay algo muy importante que creo yo que debemos enfatizar. Hotmail tiene un muy merecido lugar en la historia cibernética del mundo porque prácticamente fue el primer correo electrónico. No me hagas reír. No, es que me estaba acordando de que yo la primera vez que vi Hotmail dije... Yo sé, pensaste en sexo. Yo lo sé. No sí. Fuiste el único. Sí, quién sabe qué tendrás en la mente. Pero bueno, venía yo diciendo que Hotmail tiene... un lugar muy relevante en la historia cibernética a nivel mundial. Fue el primer correo electrónico. Si mal no recuerdo, Jules, yo abrí mi cuenta en 97. Quiere decir que ya tengo 15 años con ella. Yo no recuerdo exactamente cuánto, pero sí ya tiene bastantes años que tengo esta cuenta en Hotmail. Y pues me ha resultado, ¿no? Obviamente con la basura y todo, que precisamente por eso Outlook lo quiere de alguna forma sanar. Para que ya no te llegue tanta basura electrónica que sucede, que es un gran negocio para muchas empresas. Sabemos que se compran las direcciones electrónicas para mandar publicidad. Así efectivamente es. Pero bueno, además hay otro detalle que no estamos considerando. Hotmail fue importantísimo y fue relevante. Lamentablemente para Hotmail y para Microsoft, en el año 2004 llegó al mundo el correo Gmail de Google. Así y ahí es. Se llevaron a muchísimos usuarios y muchos están en el caso en el que estoy yo. Creo que no es tu caso. Creo que sí, tú tienes una cuenta en Gmail, ¿no? Tengo cuenta en Gmail, pero realmente la que más ocupo para es Hotmail. Y en mi caso fue exactamente al revés. Yo empecé con Hotmail y era mi cuenta principal. Llegó Gmail, me enamoré porque es otro concepto totalmente. Y mi cuenta de Hotmail, bueno, pues la mantuve para no dejar mi nombre. Porque además... habiendo abierto la cuenta en 97, pues yo tuve oportunidad, como muy pocas personas en el mundo, de poner mi nombre completo, terechacon@hotmail.com. No uso la cuenta ya, pero la mantengo ahí. No va a ser que alguna otra terechacon del mundo se apropie de ella. Bueno, yo creo que lo que va a pasar, Tere, yo creo que abres, cuando empezó el Facebook, abres una cuenta en Facebook. Cuando empezó Google, abriste una cuenta en Google. Estás en Hotmail, abres una cuenta en Hotmail. Y así hay muchas cuentas que de repente, pues, lo más lamentable es que en mi caso, ya no me acuerdo de las contraseñas, ¿no? Pero es lo mismo. Yo creo que mucha gente se está yendo a abrir cuentas y cuentas. Y es y que así tiene que ser. Tú tienes que respaldar y mantener el prestigio o lo único de tu identificador. En mi caso... Tere Chacón es mi identificador, que es mi nombre completo. Entonces yo tengo terechacon@hotmail.com/gmail.com/yahoo y muchas más, ¿no? Facebook y demás. Y eso es lo que tú quieres al final, que a nivel mundial se tenga un identificador que se asocie con tu persona. Así es. Y bueno, también desde hace ya hace dos años creo que empezó Facebook. Normalmente ya en el correo de Hotmail te ponen que ya te puedes ligar a Facebook, había otra, ¿cómo se llamaba? El High Five, que ya no sé qué tanto éxito tenga en estos momentos, pero ya ahorita ya puedes unir esas direcciones de Hotmail a Twitter, a Face, a Bueno, eso más bien lo veo yo como el recurso desesperado de Hotmail, para que no me abandones totalmente, te doy chance de meter a tus cuates de Facebook aquí. Y bueno, pues finalmente es un recurso que todos tienen, cada quien, de hecho, tiene el correo de su preferencia. Yo, y probablemente tú, conozco a muchas personas que ni usan su Hotmail, ni usan Gmail, que es el que me gusta a mí, usan Yahoo, simple y sencillamente. Entonces, bueno, pues cada quien sabrá a qué proveedor de correo electrónico darle su preferencia, porque al final, creo yo, Jules, todos van a dar lo mismo. Te van a dar chance de conectarte a Skype, y te van a dar chance de chatear, y te van a dar chance de tener a tus cuates de Face. Finalmente se va a volver global, un mundo ya global. Así es. Es lo interesante. Pues es lo interesante, y pues nuevamente mi compromiso a ponerme las pilas en este... en este mundo de internet que realmente está caminando a pasos agigantados. Sí, y al rato los hijos pues van a saber más que uno y no. Pues no puede ser, simplemente por orgullo generacional, no puedes permitir eso. No te vas a quedar atrás, no te quedes atrás. De ninguna manera. Pero bueno, pues así las cosas, amigos, los invitamos a que nos manden sus comentarios en relación a esto que acabamos de hablar de Hotmail. Se nos va, pues sí, ni modo, un ciclo y adiós. Cuenta relevante para inicios de internet. Y bueno, abrámonos a lo nuevo que viene, porque ya tenemos muchos años en el mundo con conexión global. Y pues claro, vienen nubes y vienen cosas nuevas, tecnologías totalmente emocionantes. Así es, y hay que aprovecharlas. Que hay que aprender. Así es. Tere, mi querido auditorio, es un gusto estar con ustedes. Realmente me dio mucho gusto que últimas fechas se han estado incrementando los correos, las visitas a tu página donde pueden descargar el podcast. Y pues muchas gracias por tenernos en su preferencia. Y bueno, pues un saludo a toda la gente que está del otro lado de la pantalla. Los queremos mucho, siempre estamos pensando en ustedes. Siempre ando yo los días que Julio César pues no viene porque está en su trabajo y yo estoy en el mío, pero planificando temas de los cuales vamos a tratar. Y sí, la realidad es que nos ha sorprendido mucho la buena respuesta que ha tenido este podcast y lo apreciamos mucho. Y bueno, al final de esta emisión les vamos a decir dónde pueden escuchar las 9 emisiones anteriores y además descargarlas. Así es, para que las tengan en su casita y las puedan escuchar en el momento que ustedes decidan, ¿no? Que es lo más rico y lo más interesante de esto. Y regresando un poquito a nivel Ciudad de México, Jules, te comento que el actual jefe de gobierno, no el que va a entrar y promete internet, no. Marcelo. El actual, Marcelo Ebrard, acaba de decir que, algo que yo no sabía, que para mí probablemente tú sí lo sabías, yo no tenía ni idea, y sí fue una sorpresa. Sucede que la policía de la Ciudad de México gana entre 2.5 y 5 veces menos que un policía federal. ¿Qué crees? Me parece muy injusto. Pues es injusto porque realmente pues, ambas policías están expuestas a lo mismo, que es el crimen organizado. Y bueno, podría ser que el ganar más como policía ayude a la ciudadanía a que se cometan menos actos de corrupción. Pero es que ya uno no sabe, ¿no? Ponle que Marcelo Ebrard se comprometiera a elevar el sueldo o a unificarlos, como creo que está la nota. De lograrse, yo siento que no se va a acabar la corrupción. Lo que sí más bien tenemos que nosotros estar educando desde la casa, de que tengamos que ser buenos ciudadanos, evitar caer en situaciones que te orillan a caer en la mordida, ¿no? Lo que se le conoce como la mordida. En delitos, por supuesto. No sé, Jules, yo pensaría que si tú le aumentas el sueldo a alguien, a quien sea, deja un policía, a quien sea, no tienes más argumentos y más fuerza con la cual exigir más, ¿más qué? Pues más capacitación, más honradez, más proporcionar todo aquello que un buen elemento de un cuerpo policíaco tendría que tener, que es cuidar a la gente, cuidar su trabajo, defender de los malos, de los malosos. Eso pensaría yo. Ahora, entiendo también que este problema pues tiene una serie de aristas que no estamos considerando. ¿De dónde va a salir la lana? ¿A qué rubro le van a quitar la lana para aumentarle el sueldo a los policías de la Ciudad de México? Bueno, pues yo creo que sin duda pues ahí va a venir de los impuestos que pues, al final de cuentas terminamos pagando cada uno de nosotros, ¿no? Sí, yo no lo dudo, pero imagínate tú que en este momento a como Ebrard tiene dispuesto el presupuesto de la Ciudad de México, pues una lana va para educación, y otra lana va para policías, y otra lana va para alumbrado, y otra y así, ¿no? Para los viejitos, bueno, para las personas de la tercera edad, el agua, las todo eso. ¿A qué le va a quitar para subir el sueldo a los policías? Pregunto yo. Por ahí tal vez tendríamos que decir, bueno, pues es que depende. No puedes quitar el mantenimiento de nuestras calles, del alumbrado público. Habría que ver. Yo entiendo que esto es un problema complejo. Yo entiendo que manejar una ciudad no debe ser nada fácil de ninguna manera. Y también, ¿qué estaría dispuesto un policía de la Ciudad de México a ofrecer por ganar 2.5 hasta 5 veces más de lo que está ganando actualmente? Que yo pensaría que un sueldo de policía no sobrepasa los 4,000 pesos mexicanos. Pues en nómina yo creo que tal vez llegaría a los 4, tal vez a los 5. La onda es cuánto se adjudican, pues, a través, como te decía, de las mordidas y de todo, de permitir que se siga comerciando droga en las calles, de que se sigan invadiendo carriles a través de los puestos ambulantes. O sea, tienes razón, es un problema que es muy complejo. La verdad es que hay que buscar cómo desmarañar toda esa situación, porque es un todo, ¿no? Y sabes que esto es muy interesante, lo que estamos platicando. En algún momento, no en estas elecciones, en las elecciones previas, las del año 2006, pues yo recuerdo que cualquier cantidad de gente conocida y no conocida decía, es que si yo fuera presidente. La realidad es que es sumamente complejo manejar una ciudad o un país. Porque imagínate, llegas a la presidencia, ya la armaste, ya estás ahí, Los Pinos, sentadito. Llega el del sindicato de electricistas o el que se te ocurra y dice, si no cumples mis demandas, si no me aumentas a mí y a mi gente, te paro el país. ¿Y qué crees? Sí te paran el país. Así es. Entonces, por mucho que tú favorezcas causas más justas, de decir va más a la educación, vas a tener que quitarle al rubro educación, que sí es muy necesario, para que los electricistas o cualquier otro no te detenga un país. Es muy complejo. Sí se necesita tener cierto tipo de personalidad y carácter para poder tener los pantalones y decir, yo aquí voy a orquestar todo, entendiendo que voy a tener que ceder ante ciertas exigencias. Así es, pues yo creo que muchos también llegan y se avientan como el Borras y... Y una vez que llegan dicen, ¿y ahora? Claro. ¿Y ahora qué hago? Pues sí, digo, pero no es tan fácil, ¿no? Pues lo que nos queda como sociedad, mi querida Tere y querido auditorio, pues yo creo que es tener un poquito de paciencia, ver cómo se empieza a desmarañar otra vez este nuevo sexenio que ya está por entrar en vigor el 1 de diciembre. Y pues también si nosotros tenemos algún problema, hay que denunciar actos de corrupción, hay que tratar de no caer, de ser mejor ciudadanos, no tirar basura. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer como ciudadanos para que este país pueda progresar, y hay que ayudarles un poquito, ¿no? Creo que también esa parte nos falta crear conciencia, ¿no? Y sabes que también, Jules, hilando un poquito al tema anterior, ahora con las tecnologías nuevas ya es mucho más fácil. Tú y yo y cualquiera tenemos ya acceso a las cuentas oficiales de todas las secretarías locales y federales. Entonces, si la coladera de aquí afuera no está funcionando, yo puedo tuitear o puedo poner en la página de Facebook, la coladera de la calle fulanita de la colonia Portales no está funcionando, y estar verificando. Y en el último de los casos, te puedo pedir a ti, le puedo pedir a mis amigos que me apoyen retuiteando, y entonces se empieza a hacer presión. Y finalmente es lo que va a dar resultados. Pues ojalá, y sí, tienes toda la razón. Por eso te digo, hay que darles un voto de confianza, de decir, ok, van a empezar un nuevo ciclo, vamos a tratar de ser nuevos ciudadanos y vamos a empezar de cero. Y yo creo que eso es lo que va a ayudar a que este país siga creciendo y que empecemos a tener conciencia de no caer en los excesos. Y me gusta lo que dices realmente, porque también tienes toda la razón. Uno no debe de estar en todo momento echándole la culpa a los políticos. El cambio empieza por uno mismo. No tirar basura, ser un buen ciudadano, ayudar cuando se necesite, reportar lo que esté mal, ver que se arreglen las calles, no dejar a que los demás hagan esa labor. Así es, mi querida Tere. Pues bueno, Pues bueno, ¿qué te parece, Tere? Ya estamos casi a punto de terminar, lamentablemente, el podcast. Sabemos que se pasa bien rápido y la gente está bien divertida. Pero bueno, pues vamos a cambiar un poquito allá. Vamos a tomar noticias un poquito más cómicas. Más light. ¿Y qué te parece? Nos encontramos este de la magistrada en cultura. La ministra de Cultura y Juventud de Costa Rica, país hermano, la señorita, señora, lo que sea, Karina Bolaños. ¿Qué crees? Está acusada de usar recursos públicos. ¿Para qué crees? Pues para hacer un video íntimo. Pues yo creo que, yo no sé realmente si sea de esa forma. Yo lo que pude ver en las noticias y lo que vimos aquí en internet es un video que lo, como el que puede tener cualquier persona que tenga este webcam de un lado hacia otro. Yo creo que es un video de tal magnitud, no tanto como para desviar recursos para hacer este tipo de videos, ¿no? Yo creo que la acusación, porque parte de la nota decía, este video fue grabado en Sudáfrica. Entonces, claro, el viaje seguramente fue financiado por los recursos públicos de Costa Rica. La mandaron a Sudáfrica, se fue a su seminario, su convención, a lo que haya ido. Yo creo que esa es la indignación. Ahora, yo bromeé un poquito cuando vi la nota y dije, bueno, si ella hubiera financiado con recursos propios su video íntimo, ¿qué? ¿Igual no le hubieran corrido? Pienso yo que sí. Es ministra de Educación, perdón, es ministra de Cultura y Juventud. Creo yo que igual lo hubieran corrido. Entonces la nota no es usó recursos públicos, no. La nota es la nena tiene cibersexo y se graba en video. Creo que esa es la verdadera nota. Exacto, pero digo, no es algo de lo que la gente común y corriente, como cualquier hijo de vecino, no haga, ¿no? En esta actualidad que tenemos acceso. Digo, si la chava estaba tan lejos y el novio del otro lado, bueno, pues, ¿qué les quedaba, no? Pues sí, digo, era eso, no había más opción. No sé, mira, la sociedad actual, en tantos sentidos, tiene una moral tan falsa. ¿Tú te acuerdas cuando Clinton lo acusaron de tener ahí medio, la Mónica Lewinsky? Exacto, ahí un numerito sexual. Y yo me ofendí, realmente me ofendí. A Clinton se le pagaba por ser presidente, no por ser fiel. Bueno, pero pues a Mónica, ¿por qué se le pagaba? Por ser becaria. Bueno, y quién sabe qué más, ¿no? Y quién sabe qué más, pero el asunto es, las obligaciones de Clinton, él las cumplió. Hasta donde yo sé, Clinton fue un buen presidente, tal vez no maravilloso, pero no se le pagaba por ser fiel o infiel a su mujer. Y la doble moral de la sociedad gringa pues era, se tiene que ir o tiene que pedir una disculpa o tiene que hacer algo porque tuvo un desliz. ¿Quién no tiene un desliz, por el amor de Dios? Así es, por eso, y tienes toda la boca llena de razón, mi querida Tere, al decir esto, porque efectivamente, pues, ¿quién no lo hace, no? Y no es que... Y no es malo. Y no es que esté bien o no es que esté mal, es lo normal, somos seres humanos. Oficina que tú vayas, oficina en la que hayas trabajado, pues siempre va a haber alguien que ande con la secretaria. O sea, eso es parte de la vida. Siempre va a haber secretaria que ande con el contador. Eso es parte de la vida. Así es. El problema es decir, eso no se vale, eso no es correcto y afecta a tu puesto, pues no estoy seguro. No, nada más aquí hay que cuidar de alguna forma, pues ya no las formas, no, haz lo que quieras, pero hay que cuidar con quién realizas este tipo de actos, ¿no? Y dame chance, Jules, yo tengo que decir esto porque no puedo decirlo en un círculo de Beatles. Aplica lo mismo a conocido locutor relacionado con The Beatles de la Ciudad de México. Así que es. Fue despedido por un chat privado. Así en es. Su Facebook privado, un chat sexual con una persona inexistente que nada más fue fabricada. Fue fabricada para poder tener pruebas y decir al señor le gusta el sexo y le gusta el cibersexo. Y así es. La pregunta es, ¿se le pagaba por ser buen locutor? Y hasta donde yo sé, lo hizo muy bien. Así ¿por es. Qué lo despiden por eso? Nadie más le ha pasado eso, pues no lo puedo creer. En fin, lo tenía que decir. Qué feo caso. Y sí, y ya nos habíamos tardado, Tere. Yo creo que estábamos tocando fibras muy susceptibles, pero tienes nuevamente la boca llena de razón y la razón se te está desbordando por los labios. ¿Y sabes qué, Jules? Esta es la idea del podcast de Tere y Jules. Aquí podemos decir cosas que no diría yo en el círculo de Beatles, que probablemente no dirías tú en Del Pensamiento a la Palabra, que son programas con temáticas muy definidas y con mercado objetivo muy definido. Pero esto es muy apasionante. Esta es la idea del podcast de Tere y Jules, que expresemos lo que de veras pensamos sobre muchas cosas. Así es, mis queridos amigos. Bueno, mi querida Tere, ¿qué te parece si despedimos este podcast con otra nota? Y este es el caso de Daniel Watson, esta chica inglesa que tiene 22 años. Mi querida Tere, no sé si lo viste por internet, pero pues resulta que esta chava empezó a tuitear con sus amigos, a poner en Facebook que estaba enferma de cáncer y bueno, pues necesitaba donativos de la sociedad para que pues se tratara de esta enfermedad. Y bueno, pues resulta que nada más consiguió la cuantiosa cantidad de 6,000 libras, que más o menos son como 150,000 pesos mexicanos, y pues la señora se curó casi inmediatamente. No era un cáncer como ella lo estaba manifestando, pero sí ocupó todo el recurso para hacer una boda tipo de las grandes ligas, de esas grandes famosas, y bueno, pues ahí se gastó toda la lana, y bueno, pues la gente se ofendió porque pues dice, oye, te estoy ayudando para una cosa y sales que te gastas la lana en otra, pues... Sí, qué mal, qué triste. Y yo te voy a decir algo, yo como tú tengo mi cuenta de Twitter, @tere, por cierto, amigos, si ustedes me quieren seguir. Y la realidad es que Twitter es una herramienta que nos hermana. ¿Cuántas veces es mi caso y es el caso de todos mis conocidos? Hemos visto que alguien solicita sangre en donación, retuiteamos. Si no eres tú la persona que puedes ir a donar, por lo menos te encargas que tus contactos vean y a su vez retuiteen. Alguien va a llegar. Entonces, sí, me parece muy poca madre de esta vieja. ¿Cómo se le ocurre decir tengo cáncer? No era cierto. Y a la hora de la hora, pues hizo su boda y se casó y estoy embarazada. Pues no, qué triste. Eso se paga, ¿eh? Y se paga, pero mal plan. Fíjate que yo conozco un caso así también de un compañero, que obviamente no voy a decir su nombre, pero bueno, él no era empleado de base. Y recurrió a este truco vil y sucio de decir que estaba enfermo, que le quedaban pocos días de vida y que necesitaba dejar a su familia bien y pues a los hijos y demás. Resulta que bueno, pues se le ayuda a este señor, le dan la base, y una vez que le dieron la base, el señor se curó. ¡Milagro! ¡Milagrosamente! ¿No? Qué feo caso, pero bueno, pues... Pero bueno, esto es un poco el... No hice la tarea a mí porque mi abuelita se murió, ¿no? Pues es más o menos lo mismo. Y justo lo que estábamos hablando, tenemos que ser mejores ciudadanos. Así es. Vamos a ser honestos, ¿no? Claro. Que no se nos da mucho, pero bueno, hay que intentarlo, yo sé que es... Y deja por ti y por mí, por los hijos, por las generaciones que vengan. Necesitamos mejores ciudadanos del mundo, gente honesta, gente que diga la verdad. Así es. Pero bueno, pues Jules... Me da mucha pena decir esto, pero no. Se terminó nuestro tiempo. Ya el reloj está muy avanzado y pues es una pena. Los vamos a ver en una semana, amigos. Gracias por estar aquí. Jules, ¿cómo te pueden localizar? Bueno, pues les recuerdo que tenemos el programa del Pensamiento a la Palabra, que se transmite todos los jueves a partir de las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, a través de Impulsarte, y el correo electrónico es delpensamientoalapalabra@gmail.com. Ahí me pueden localizar, mi querida Tere. Y a mí me pueden encontrar en el Círculo Beatle, que se transmite en la misma estación donde se transmite Del Pensamiento a la Palabra, el Círculo Beatle, los miércoles a partir de las 8 de la noche, www.impulsarte.com.mx. Tengo una página personal, terechacon.com, y mi correo, terechacon@gmail.com. Así es. Bueno, pues ya tienen ahí forma de localizarlo. Muchas gracias nuevamente a la gente que nos ha estado enviando todos sus correos, sus felicitaciones y saludos. Y bueno, pues, ¿qué te parece si despedimos el programa con esta gran rola de este grupo español, Los Hombres G? Esto fue un éxito allá en el año de 1986, mi querida Tere. El mismo año de la canción que abrió el programa de hoy. Estamos muy españoles, estamos muy contentos. Los queremos, amigos. Ya nos vamos. Visite nuestro bar. Así es. Un saludo al rey de España que se cayó. Ay, oye, por matar elefantes mínimo, ¿no? Nos debe varias caídas, señor. Los elefantes están contentos y están celebrando y seguramente están en alguno de estos bares. Por supuesto. Muy bien. Pues los queremos, amigos. Nos vamos. Nos vemos en una semana. Por ahí nos escuchamos. Bye. Adiós. Nuestro bar. Hoy es cerveza por las esquinas, las canciones que cantan todas las niñas. Tómate otro zumito de piña y échale un poquito de ron. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Estás en nuestro bar. Una botella, ¿qué más puedo pedir? Vaya cola ya en el baño, estás en nuestro Este fue el podcast de Tere y Jules, y el día de hoy es el 2 de agosto del año 2012.